Nacer, llorar, ponte a estudiar, ser guay, reír, saber ligar, entrenar, pelear, saber luchar, fiesta loca. Tienes que ayudar, encuentra una mujer que diga... ¡Sí quiero! Ten ahora tres hijos, tus tres mosqueteros. Rastillar, podar, segar el jardín, cariño, ¿me ayudas un poquitín? Por fin lo lograste, te sientes bien, no fue tan fácil como todos creen. ¡Tú puedes con todo! ¡Claro que sí, porque tú eres un hombre así! Siéntete a gusto en tu piel. I'm not gonna spank your hams.